Nos encontramos de vuelta en su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Nos encontramos en la cabina con el doctor Gastón Cajina, candidato a la alcaldía del distrito de La Molina por el Partido Popular Cristiano. Doctor, íbamos a tratar algunos temas. Sí, me gustaría poder ver en primer término algo que es una gran preocupación entre los vecinos de La Molina, como muchos temas. Se refiere al crecimiento urbano de este distrito. Sucede que justamente un organismo que usted presidió hace unos años, ¿no?, la Cámara Peruana de la Construcción. Miembro del directorio, perdona que interrumpe, presidente no fue. Exactamente, sí. Formó parte del cuerpo del directivo. Sí. Hace algunas fechas emitió una información, ¿no?, que para mí fue muy interesante, que se refiere a que La Molina justamente está ocupando el tercer lugar en cuanto a oferta inmobiliaria entre los distritos de la ciudad de Lima. Entonces, es un distrito que crece y que principalmente crece en sentido vertical, ¿no? Es decir, se están construyendo muchos edificios de buena envergadura destinados a la habitación de las personas. Entonces, a mí me gustaría saber qué planes tiene su candidatura, qué planes tiene usted para poder regular y para poder administrar bien este crecimiento. Uno de los principales problemas del distrito es el transporte y la seguridad, pero tienen origen en otros factores que son externos a los mismos problemas. Uno de ellos es el crecimiento, diría yo, desordenado de la ciudad. Edificios no hay muchos, pero lo que sí, las características del distrito en su inicio fueron grandes lotes, 1.500, 2.000, 3.000 metros, estamos hablando de los años 70. Muchos de estos lotes se han convertido en condominios, que dentro de lo razonable podrían ser aceptables, pues, si se dividen, pues, en lotes de 600, 800 metros. Pero en los últimos 15, 20 años comenzó la construcción, el boom de la construcción hacia arriba. Si bien estaba normado en La Molina, la permisividad, y en los últimos años también, han traído como consecuencia una explosión demográfica realmente importante. No digo incontrolable, porque se puede controlar, lo que pasa es que no se ha controlado. Así es. Y ese es uno de los temas que hay que resolver. Y no nos olvidemos que La Molina tiene características muy particulares en relación a otros distritos. Estamos cercados, si vale la expresión, por cerros. Y estos cerros, al que ya no haber terreno plano, por decirlo de alguna manera, de expansión urbana, se han convertido, pues, en lugares apetecibles para las compañías constructoras. Y ya han habido intentos de hacerlo. Y eso sí, hay que ser muy firmes y muy radicales inclusive para evitarlo. Siempre estos cerros fueron considerados como zonas de forestación, pero por una serie de manejos y trámites, por decirlo de alguna manera, en algunos casos en un principio se logró que se permitiera construcciones, sobre todo en la zona sur del distrito, en la zona de Portada, de Portada, Las Lomas, se construyeron grupos multifamiliares, pero de tres pisos, pero que después se convirtieron en cuatro, y hay algunos inclusive de cinco. No cuentan con ninguna aprobación, pero no se ha ejercido el control. ¿Cuál es el problema? Creo yo, principio de autoridad. Hay que respetar las normas, funcionarios eficientes, y no solamente eficientes, sino probos, y eso hay que cortarlo de raíz. No acuso a nadie, pero si hay negligencia, esta hay que sancionarla y hay que corregirla. Y eso es lo que hay que hacer. Y dentro de estas cosas, algo que me parece elemental. Hay mucha discusión, que hay constructores que tienen intereses creados, que apoyan a algunos candidatos, hay otro tipo de compromisos, inversiones alarmantes realmente en las campañas actuales que preocupan mucho. Y todo hace ver que aparentemente vienen casualmente estos consorcios o estas empresas constructoras. Hay antecedentes sobre el tema, lamentablemente. Esto hay que cortarlo por lo sano. El otro día en una reunión de candidatos planteé, debe haber un compromiso formal de la intangibilidad de las laderas y de los cerros en su conjunto, no más urbanizaciones, no más construcciones en ellas. Terrenos sin construir habilitados, obviamente, tienen que tener facilidades los propietarios para que desarrollen ahí sus bienes, sus predios. Tampoco podemos ir contra la razón. Pero hay que ponerle coto al crecimiento desmedido y abusivo, que lo único que buscan lucrar, y cuando tienen 500 metros y en lugar de hacer una casa quieren hacer 10 para arriba, eso no puede pasar en el distrito. Muy bien, doctor. Usted mencionaba justamente que el crecimiento inmobiliario Bueno, era como una de las causas o posibles causas, ¿no?, de otro tipo entre de otras, problemas, claro, entre otras, por supuesto, de los problemas que aquejan al distrito. Entre esos problemas está el de seguridad ciudadana. Justamente, es. Como conversábamos hace un momento con el general Ponce de León, La Molina ha pasado a incrementar, bueno, dentro del distrito se realizan muchos robos domiciliarios, es justamente el delito que más se comete dentro del distrito, amén de otras circunstancias que también se deben al, bueno, en parte al a lo que es La Molina como un blanco apetecible, ¿no?, para los amigos de lo ajeno, podría decirse. ¿Qué propuestas tiene usted para poder mejorar la seguridad ciudadana en el distrito? Déjeme decirle en primer lugar que el vecino de La Molina, nosotros en general, porque me incluyo como vecino, no somos dueños de nuestro tiempo. Nos hemos convertido en esclavos de los problemas del distrito. En el caso de seguridad, mire usted, domingos, domingo familiar, entre comillas, quiere usted salir a visitar a sus familiares, llevar a los hijos donde el abuelo, donde la abuela, tanto el padre como la madre, la familia. Y se ha hecho casi una costumbre que o va el padre con sus hijos donde la mamá o el papá, o va la madre con sus hijos, el papá, porque la otra parte de la familia, la pareja, se queda en casa porque no pueden dejar la casa sola. O sea, ya no hay disponibilidad de tiempo, no hay disponibilidad de vida en el distrito. Así es, y eso es algo no solamente común a La Molina, sino prácticamente a todos los distritos de nuestra ciudad. Es decir, que las familias prácticamente hacen depender su tiempo de lo que los amigos de lo ajeno puedan intentar. Así, entonces, en un tema de caos, de seguridad o de inseguridad, la respuesta no puede ser, lamentablemente, no deje su casa sola. Porque, entonces, ¿dónde estamos? Tiene que haber una autoridad que imponga respeto, que imponga principios y que sobre todo organice a los debidos estamentos para que eso no sea así. En la Molina hay Policía Nacional, hay Serenazgo, hay Vigilancia Privada y están los vecinos también organizados. Yo creo que una de las principales acciones de un gobierno municipal, en primer lugar, el alcalde es el jefe de seguridad ciudadana, pero no puede estar en el papel. Tiene que ejercer el cargo. Le guste o no le guste a quien fuera. Hay celos, hay conflictos con la policía, hay ciertos temas de celo profesional probablemente, pero no se trata de estar por encima de alguien, sino alguna autoridad tiene que tomar decisiones. Y ese es el alcalde. El alcalde es la representatividad más importante de un distrito. La policía en su función es el más importante y por lo menos yo no le menoscabo ni le quito ninguna autoridad sobre su función profesional. Pero el dueño, por decirlo en el buen sentido de la palabra, del distrito es en la práctica el alcalde que debe ser el coordinador con todos los demás para el tema seguridad. Algo que también debemos corregir, y estoy hablando de la parte técnica más que de la acción propia, que el profesional es el que determina las acciones a seguir, es no podemos tener serenos que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Yo creo indispensable un convenio con la Policía Nacional, porque hay que reconocerle su función, para que capaciten a los serenos en las escuelas de policía y que ese sereno sepa cuál es su función, sepa cuál es su alcance, sepa cómo intervenir, sepa qué hacer en los casos en que sea requerida su intervención. Tiene que ser el principal aliado de la Policía Nacional. No es posible que al primer muchacho joven que tenga ciertas condiciones de talla, peso, buena pinta, le pongan un uniforme y ya es sereno. Eso hay que acabarlo de todas maneras. Como tampoco es posible que algunos vecinos contraten como vigilante particular al primer muchachón que se les cruce en el camino porque lo recomendó el amigo, porque el jardinero le dijo que tenía un primo. Eso es informalidad y ese es el más grande riesgo. Estos jóvenes en la mayoría de los casos son los informantes. No todos, hay valiosos personas, no podemos generalizar, pero hay que atacar el problema en su raíz. Y lo más importante, y que es lo que yo le recomiendo a todos mis vecinos, es para resolver un problema, primero hay que pasar por aceptarlo, en las debilidades, sobre todo en el caso de seguridad. Una vez que lo conozcamos, hay que atacar el origen, y el origen no es meter presos, hay que meter preso al delincuente, pero van a seguir saliendo nuevos delincuentes. Hay que atacar el origen, educación, formación, valores, identidad. Actualmente, nadie le interesa lo que le pasa al vecino al de al lado. Es una vergüenza que cuando asaltan o pasa algo, el resto mira para otro lado y quiere ignorar la realidad del problema. Eso hay que cambiarlo. Esa es responsabilidad de la municipalidad. Ante el problema social, la municipalidad tiene que salir al frente. Muy bien, doctor Cajina, nos informan que, bueno, como decía usted hace un momento, nosotros también somos esclavos del tiempo, así es, tristemente. Así es. Yo lo entiendo. Y este se nos ha terminado, pero me gustaría antes de finalizar que usted pudiera compartir con nosotros, en una sola frase, muy brevemente, ¿por qué los vecinos de la Molina deberían votar por usted? Somos parte de un gran equipo que encabeza la doctora Lourdes Flores Nano. Y nosotros decimos que somos el equipo en el que se puede confiar. Tenemos formación. Nosotros nos debemos a una doctrina, a un principio que nunca debe ser dejado de lado ni traicionado. La lealtad creo que es algo que también se ha perdido. Nosotros debemos recuperarla y queremos demostrar que tenemos que ser leales con lo que queremos, con lo que pensamos y contra nuestras normas de conducta. Hay que recuperar la decencia en la política y hay que recuperar las formas. Somos el equipo, amigos, en el que pueden ustedes confiar. Y algo, y con esto termino. Todas las obras que se puedan hacer en un distrito, necesariamente, sobre todo en el caso de La Molina, requieren de un apoyo del provincial. Siendo nosotros un equipo, ese tipo de obras van a estar garantizadas. Marcando los dos mapas del Perú, creo que nosotros vamos a sacar adelante nuestro distrito. Muy bien, doctor Cajina, muchas gracias por su tiempo. Esperamos poder contar con su participación también en el futuro. Nosotros nos tenemos que despedir. Le decimos adiós aquí desde su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja, 91.1 FM, líder en peruanidad. Les saluda Wilman Abregú, deseándoles muy buenas tardes.